Miércoles 8 de febrero. La norma de la santidad es la ley de Dios. Sabemos que Dios nos llama a guardar su ley. Sin embargo, nos puede surgir la pregunta, ¿por qué debemos guardar su ley si no podemos ser salvos por ello? La respuesta se halla en la idea de la santidad. Escucha Romanos capítulo 7 verso 12 y Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8. ¿Qué atributos utiliza Pablo para describir la ley? ¿De qué manera la ley refleja el carácter de Dios? Romanos capítulo 7 verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. La ley es santa, justa y buena. Estos tres atributos designan de forma apropiada únicamente a Dios mismo. Por ende, la ley es una expresión del carácter de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu significa vivir según la ley de Dios. La ley es la norma constante de su santidad. El estándar que fija la ley no cambia, así como Dios mismo no cambia. Jesús afirmó que la ley no fue abolida, sino que ha de cumplirse cada aspecto de ella. Mateo capítulo 5 versos 17 al 19. Guardar la ley no es legalismo, es fidelidad. La ley no nos salva, nunca podría hacerlo. La ley nunca es nuestro camino a la salvación, más bien es el camino de los salvos. La ley, por así decirlo, es el calzado en el que nuestro amor camina y se expresa. Por eso Jesús pudo decir de una manera asombrosa que, comillas, debido al aumento de la iniquidad, transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Cierre de comillas, Mateo capítulo 24 verso 12. El amor disminuye cuando se desecha la ley. Escucha Romanos capítulo 13 verso 10 y Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40. ¿Por qué el amor es el cumplimiento de la ley? Romanos capítulo 13 verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo capítulo 22 versos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras la regla y la norma de la santidad es la ley de Dios, el corazón de su santidad es el amor. El amor es la respuesta a los actos salvíficos de Dios y se manifiesta en fidelidad. No puedes ser un buen discípulo de Jesús sin ser por amor, un guardador consciente de la ley. Aunque es posible guardar la letra de la ley sin amor, no es posible exhibir verdadero amor sin guardar la ley. El amor verdadero desea ser fiel. El amor no abole la ley, la cumple. ¿Por qué la ley es una expresión del amor de Dios hacia nosotros? ¿De qué manera están relacionados el amor y la obediencia?